para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro, solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca las quise escuchar. Que no confiar en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No eras nadie a conocerte, te di nombre y apellido, te di el ser que no tenías, me sacrifiqué por ti. Porque, porque estaba ciego, y mira cómo me paga. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Sí.